Música, arte y cultura. Radio CLP, la de todas tus mañanas. Muy buenos días, queridos oyentes. Desde aquí CLP Radio. En el día de hoy comenzaremos con una muy buena música en esta bella mañana. Esta canción que ha generado el boom en todas las redes sociales y ha encendido todo YouTube. La canción la que todos conocemos, parce, que es interpretada por los artistas urbanos Maluma, Lenny Tavares y Justin Quiles. Esta canción ha sido el boom, ya que deja un mensaje a todos los jóvenes y personas que tienen que vivir la vida al máximo y gozarla, sobre todo con mucho cuidado, pero siempre disfrutarse los momentos al máximo. Les hablaré un poco sobre el género urbano. El urbano contemporáneo, también conocido como urbano pop o simplemente urbano, es un término utilizado en los Estados Unidos para referirse en general a la música negra y Latinoamérica popular. En este tipo de arte o de música urbana se incluye un bajo término como géneros del hip hop, el adulto contemporáneo y el R&B. Aquí les va lo más esperado en el momento, parce. Aunque no creía, me pudiste afectar. Gózala, en la Ahora les hablaré un poco de las historias de estos artistas. Juan Luis Londoño Arias nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. Nace la idea de tomar la primera sílaba de los nombres de las personas más significativas de su familia: Marley, su madre; Luis, su padre; y Manuela, su hermana mayor. En ese momento nace Maluma. Julio Manuel González Tavares, conocido como Lenny Tavares, es un cantante de reggaetón, pop, latino, R&B. Nacido el 19 de mayo de 1987 en San Juan, Puerto Rico. Se da a reconocer por ser parte del dúo musical Dylan junto a Carlos Castillo Cruz. Justin Rafael Quiles Rivera, como el conocido famosísimo Justin Quiles, es un cantante y compositor de reggaetón y trap. Nació el 29 de marzo de 1990 en la ciudad de Bridgeport. Justin Quiles ha logrado por su pasión y trabajo la capacidad de interpretar y ganarse la admiración de su fanaticada y el respeto de sus padres. Dichos artistas han sido reconocidos mundialmente como uno de los mejores artistas en el género urbano, ya que se destacan en su género por dar mensajes a la juventud, tanto como mensajes de felicidad, divertido e aprendizaje. Estos artistas han dado a reconocer su cultura urbana por medio de mensajes artísticos, canciones, dúos y compartimientos con multitudes, tanto como en medios digitales e presenciales. Ya que hablamos de estos artistas, les colocaremos una canción de nuestro nuevo tema, nuestro nuevo álbum que ha sido el boom en estos días. Es la nueva canción de Farruko y Pedro Capó llamada La Playa. Ya todo lo encontré en tu mano.